Y decimos momento cultural porque vamos a charlar sobre un nuevo libro, Imágenes y Representación, ensayos desde la historia argentina. Pertenece a Andrea Matallana, ella es doctora en historia y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Karina Colioque, Sergio Com, te damos la bienvenida a la radio de la universidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Andrea, contanos un poco cómo comenzaste a construir este libro. Mira, un poco el libro tiene una historia quizá un poco larga, que es a partir del 2001, cuando con la Universidad de Buenos Aires hicimos una muestra sobre gráfica política que se llamó Del 90 al Centenario. Y esa muestra en parte coincidía con todo el final de la crisis del 2001 y mostraba un poco la crisis del 90, de 1890, ¿no? La crisis económica. Y a partir de ahí, de hacer esa muestra con imágenes de periódicos satíricos, yo empecé a hacer varios trabajos de investigación ligados un poco a la impronta de la gráfica satírica, ¿no? Cómo había contado, cómo era la política en determinada época. Y un poco este libro aborda en su primera parte una serie de ensayos que tocan diferentes publicaciones del siglo XIX y del siglo XX sobre la expresión de la política a través de la sátira. Ahora, en realidad, cuando uno piensa en la sátira más contemporánea, encuentra cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la revista Humor, por citar un ejemplo. En el pasado remoto vos hablás de la revista Mosquito y hablás además de El Quijote. Sí, y en realidad pensaba que en ese recorrido, supuestamente lo que se plantea, al menos así me parece en el texto, es cuál es la relación entre el espacio de la política y aquellos que se dedican a satirizar. Bueno, en realidad, digamos, un poco de lo que se trata es, digamos, ahí hay como una cuestión de influencia de la política y de lo que se satiriza. Obviamente, si uno le pregunta a un humorista hoy en día, te va a decir que el humor gráfico no influye sobre el hacer político, pero visto desde la historia, digamos, estas publicaciones sirvieron, sobre todo en el siglo XIX, para un público analfabeto, para mostrarles, ¿no?, los principales puntos críticos de la política en su época. En el caso de la revista Humor, creo que es un caso quizá diferente. La revista en sí, como soporte instrumental, digo, porque la revista Humor fue mucho más que sátira política o gráfica política, fue una revista como que se volvió una revista de interés general, ¿no es cierto? Ahí hay las cuestiones que tienen que ver con los reportajes, las críticas políticas, el análisis económico, etcétera. De alguna manera, Humor, en la primera década de existencia de la revista, entre el 78 al 88, construyó, ¿no?, un mundo de discursos políticos, no solamente de discursos gráficos. Hoy en día ese discurso puede ser visto más por la televisión, me parece, ¿no? Llega como más rápido. Claro, llega más rápido. También hay revistas quizá más chicas, comparado con lo que fue por ahí la época de esplendor de la revista Humor. Pienso en este momento como Barcelona, que tiene, digamos, algunos aspectos que la hacen, ¿no?, un poco parecida, ¿no?, a Humor. Pero evidentemente, digamos, algunas cosas de la tele pueden llegar a servir como el elemento que expresa más fácilmente la crítica política. Ahora, se supone que lo que tiene que ver con el chiste, con el humor, con la comicidad, si se quiere con algo de sorna o tono burlón, tiende a adelgazar siempre la postura del poder. ¿Esta es la idea? Sí, básicamente, digamos, la idea es esa, ¿no? O sea, que el humor, digamos, el efecto de la sátira decididamente es generar un discurso opositor. No, decididamente la sátira se ubica en el lugar del opositor. Sí, porque mira, te digo, pienso en un ejemplo. Yo en el libro tomo, bueno, básicamente Don Quijote, El Mosquito, también tomo una publicación más antigua que es Muera Rosas. Pero bueno, hay casos como, por ejemplo, la revista Pebete, durante el periodo peronista, ¿no? Pebete era una revista que había salido a principios del siglo XX y que en el 51, 50, el peronismo reflota, y bueno, y ahí es, digamos, el sentido de lo irónico no está presente, ¿no? Porque básicamente aun cuando hay gráfica y cuando hay una pretensión de generar algún tipo de humorada, digamos, nunca esa humorada se hace tomando como objeto principal al poder, ¿no? Sino que más bien son, digamos, estilos humorísticos que se hacen contra los opositores. Ahora, sin embargo, cuando vos citás, digamos, los ejemplos de Mosquito y el caso del Quijote, uno de ellos tiene como una adhesión muy particular al poder de turno, mientras que el otro tiene una perspectiva crítica. Sí, bueno, en el caso del Mosquito, lo que pasa es que ahí la política era bastante diferente, porque era una política, digamos, diferente en el sentido de que todavía no existían los partidos políticos organizados de manera clásica o moderna, para llamarlo de alguna manera, entonces el espectro político era más fragmentario. Y en ese sentido, no, el Mosquito quizá era mucho más crítico respecto de algunos actores como Sarmiento o Mitre, que no estaban en ese momento ejerciendo formalmente el poder político, y eran más afines, ¿no?, a la posición de Roca, ¿no?, sobre todo en el periodo en que Roca es presidente, ¿no?, que es cuando surge con fuerza real, ¿no?, como figura política entre el 80 y el 86. Para mí, el Quijote, que es quizá la publicación que a mí más me interesa y que me permitió quizá analizarla, entender bastante más cosas, tiene que ver también con el hecho de que, digamos, viene como siguiendo una tradición republicana, ¿no?, en el sentido de que lo que trata de hacer, aun cuando a veces critica a los que son más afines a su posición política, como por ejemplo Alem, lo que trata de hacer es como forjar un discurso ideológico a través de la imagen de la importancia de la República, ¿no?, del cuerpo político de la República en la Argentina de esa época. Ahora, tía Vicenta, que es un ejemplo tan particular, sobre todo porque queda ligado con un humor crítico a la dictadura militar, uno sí encuentra como regularidad esta cuestión de la persecución a aquel que se dedica a realizar humor crítico. ¿Esta es una regularidad que vos encontraste a nivel histórico? Sí, de alguna forma, digamos, en el caso de... Pasa con el hecho con el Mosquito, ¿no? Sí, y con Don Quijote pasó... Menos de manera más clara y contundente. Sí, que yo tenga idea, digo, de haberlo buscado y analizado por lo menos 3 veces. Bueno, efectivamente, como vos bien decís, con tía Vicenta, también pasó con la revista Humor cuando retiraron los ejemplares, creo que fue febrero del año 82, si no me equivoco, o 83, no me acuerdo exactamente la fecha, pero digo, bueno, o sea, evidentemente la corrosión, ¿no?, esa cosa, ese elemento... de correr que tiene la gráfica política muchas veces ha generado, ¿no?, la reacción absurda, digamos, del poder político de turno. Sí, porque además estaría la idea de que se decodifica siempre la crítica en una sola dirección, ¿no? Lo pensaba recién en relación a lo que vos planteabas cuando decías que buena parte del humor de estas primeras revistas iba dedicado exclusivamente a aquellos que eran analfabetos. Y uno piensa que en realidad no necesariamente deberían decodificar un dibujo en una sola dirección, ¿no? Que uno puede interpretar un dibujo de maneras diversas. Sí, a diferencia de lo que te puede pasar con humor, donde efectivamente tenés una línea editorial y hay un discurso que acompaña la imagen. Lo que pasa también, me parece, que para las publicaciones del siglo XIX, ¿no? Pienso, también es el hecho de que, bueno, mira, digo, una imagen prototípica era la República y las sanguijuelas, y las sanguijuelas tenían la cara de Sarmiento, digo, o la cara de Mitre, o digo, la cara de Dardo Rocha, digo, ahí es muy poco lo que... Claro, lo pasa... Las imágenes tenían epígrafes, claro. ¿No? Le ponen epígrafes. Es muy poco lo que vos podés agregar. En algunos casos, por ahí lo que se veía es algunos chistes en relación a San Martín y O'Higgins, donde las representaciones no son como muy claras de O'Higgins y San Martín si uno abajo no le coloca los nombres correspondientes. Bueno, porque ahí también hay, ¿no?, toda una cuestión que tiene que ver. Esa imagen que yo la incluí es una imagen que de hecho está en el Museo Histórico Nacional, que es una imagen, probablemente sea del 19, del 17, digamos. Y si vos ves eso y la continuidad, o más bien, digamos, el desarrollo de la caricatura política en Argentina y en el mundo, digo, no es que nosotros inventamos algo, sino que más bien exportamos, ¿no? Por la inmigración, etcétera. Uh-huh. Importamos toda una cantidad de modelos. Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, ese tipo de imágenes, o las imágenes de Muera Rosas de 1842, muchas veces, bueno, necesitas, digamos, te presentan, ¿no?, posibilidades de lecturas más diversas, uh-huh, distinto de lo que pasa ya a final de siglo, claro, en donde lo que claro parece es como esta intencionalidad de meter claramente un discurso ideológico, ¿no?, o un discurso de casi te diría de facción política. Sí, sí, uno recuerda por ahí las imágenes tan citadas de Ilia representado con una tortuga. Obvio, claro. O la morsa, ¿no? Por claro, la manía. Claro. O Alzogaray, el chanchito Alzogaray, digo, Tira Vicenta en eso, ¿no? O sea, es como que recupera toda la animalización, digo, que es una técnica típica de la sátira política, la recupera en pleno siglo XX. Yo tengo frente a mí una imagen de Don Quijote que es el Calvario, vos lo recordarás. Sí, increíblemente están nombrando gente, vos y mi compañero, y yo abajo descubro, casi te diría que de una manera muy particular, a un Martínez de Hoz, que en ese momento obviamente no existía, pero es igual. No, te lo juro, no, por Dios. Ese no, bueno, claro, ese, es una interesante reinterpretación. Sí, pero digo, acá hay dos cosas, ¿no? Que es esa imagen. Primero, bueno, por una cuestión de costos, en el libro está en blanco y negro, una de las primeras imágenes que Don Quijote publica a color, ¿no? Ajá. Ah, mira. Digamos. La cuestión es que este señor... Debo presuponer que vos viste lo mismo que Karina, viste un Martínez de Hoz ahí. Bueno, sí, digamos, ese Martínez de Hoz es Vicente Fidel López, que fue ministro de Economía de la crisis, que digamos, que reflota el país a partir de la crisis del 90, ¿no? En el 90 renuncia Juárez Celman, asume Pellegrini, y Pellegrini pone un nuevo ministro y es Vicente Fidel López. Vicente Fidel López dice en el diario La Nación, digo, y de ahí las orejas, ¿no? Dice que la culpa es de los banqueros judíos. Ajá. Y ahí lo ves, está, ¿no?, con los beduinos jugando a las cartas o jugando al dominó. Sí. Exacto, ¿no? O sea, la bolsa, ¿no? Es el juego de la bolsa. En el año 91, esta imagen creo que es del 93, en el 91 sale publicado en La Nación como un facsímil una novela que es de Julián Martel que se llama La Bolsa y que cuenta efectivamente la historia de la especulación, no solamente de los banqueros alemanes judíos, sino además de la especulación en Buenos Aires, ¿no? O sea, el efecto de la crisis del 90 dejó, digamos, como saldo esta cosa, ¿no?, de quiénes eran los culpables, ¿no? Los culpables del 90 eran los especuladores judíos, como los nombra Vicente Fidel López en una entrevista en el Diario de la Nación, y de alguna manera lo que Quijote recoge, ¿no?, es un poco esta lógica, ¿no? En el recorrido histórico uno encuentra por ahí la representación más fiel y reciente de lo que vos planteás en el libro con lo que pasó con Sabat y Clarín en relación a la presidenta. Totalmente. Sí. ¿No? Donde efectivamente ahí el humor de alguna manera produce un escozor excesivo. Uno no termina de entender muy bien por qué. ¿Vos pudiste indagar un poco más cuáles son los por qué? ¿Cuál es la sensación del poder alrededor de esto? Bueno, creo que básicamente, digo, a partir de los testimonios, mira, lo que, hasta donde yo sé... Porque está claro que no modifica electorados. No, probablemente no, digamos, y porque muchas veces, eso lo tomo un poco en el caso de la publicación Muera Rosas, hablando más bien de lo que se trata es de predicar entre los ya convertidos. Claro, ¿no? O sea, claro. Se les habla a los tipos que piensan... A los que ya piensan eso, no es que están logrando un consenso con aquellos que forman parte del poder de turno. No, algunos, digamos, Sarmiento era un tipo que en sus cartas y incluso en sus publicaciones, en realidad, aun cuando lo criticaran, veía como que era un efecto mediático importante que lo criticaran, salir en los diarios, salir caricaturizado, ¿no? Él guardaba las caricaturas que le hacía Henri Stein en el Mosquito. Ah, mirá, ¿no? Qué interesante antecedente del faranduleo, ¿no? Político. Ah, esa cosa de ladran Sancho, ¿no? Claro, la farándula política y que hablen de uno, no importa por qué, pero claro, que hablen de uno. No importa que hablen mal, no importa. Digo, a Sarmiento lo representaban disfrazado de mujer, digo. O sea, es como uno de los niveles más bajos en la descalificación, claro, de alguien. Claro. ¿No? Animal y mujer, te diría, es como el prototípico de la descalificación. Aún peor que ser un vegetal. Sí, te diría que sí. ¿Alguna vez a Pellegrini lo representaron como animal? Como animal, mira, Don Quijote, no, como animal no, lo representó como estando preso, por ejemplo, sí. O lo representó, bueno, ahí en el Calvario, él hace de Herodes, uh-huh. ¿No? Pero yo tengo la, digamos, la imagen de como animal realmente no. No. Creo que Pellegrini en esa época tenía fuertes críticas, pero de todas maneras perduraba la idea de que Pellegrini había sabido manejar la crisis. Y manejar la crisis, ¿no? El que es representado como un ganso, digo, es Luis Sáenz Peña, el sucesor de Pellegrini, ¿no? Uh-huh. Un presidente, cuando es presidente, digo, no ni antes ni después. Mientras es presidente, lo dibujan como un ganso. Andrea, en este recorrido histórico que haces alrededor del humor y la sátira, ¿cuáles son las principales conclusiones a las cuales arribás? Las principales conclusiones, bueno, desde el punto de vista de la historia, creo que una conclusión importante es justamente que este tipo de fuentes son, en la medida en que uno les tiene paciencia, ¿no?, y las trata de analizar, aportan realmente por ahí conocimiento histórico que uno por las fuentes tradicionales no tiene. Y en lo que tiene que ver con el humor en particular, y sobre todo en una época en que por ahí no hay ya esas publicaciones tan ruidosas de humor político, verdaderamente que, digamos, que este tipo de prácticas, ¿no?, de productos culturales son realmente necesarios, ¿no?, en términos de intentar tener una política democrática. Pensaba en la cuestión de cómo se resignifica el humor político en programas, por ejemplo, como el de Tinelli, donde un candidato como de Narváez termina siendo menos popular que su sátira. Sí, sí, también porque tiene en principio su estrategia, un poco una estrategia de la Sarmiento, te diría. Claro, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa también, pero digo, lo notable es que inclusive su discurso político se apropia de los latiguillos del humor. Sí. ¿No? Él mismo termina replicando a aquel que lo satiriza. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Bueno, hay como una, digamos, yo creo que la tele, no sé, será porque, bueno, obviamente porque es un formato diferente y todo lo demás, digamos, tiende como a un vacío también, ¿no?, de significado. Sí, lo pensaba sobre todo porque tal vez ese programa de Tinelli ha sido el único que ha intentado recuperar algo de la sátira en televisión, en el sentido de exagerar rasgos de los candidatos y reproducirlos en escena. Sí, efectivamente, sí, pero también dentro de un formato show, ¿no? Claro. Uno podía preguntarse hasta dónde hay un riesgo de crítica política, ¿no? Uh-huh. Cosa que, digo, por recordar un programa de tele en donde no había esta cosa de la imitación y de la imitación de formación, bueno, no tendríamos esa opinión sobre un programa de Tato Bores. Claro, pero fíjate, ¿no?, vos cómo en realidad invención del discurso. Exactamente, pero además pensado ya en un contexto distinto, porque además Tato hacía como un recorrido contextual, ¿no?, para sí, su relato. Lo que sí pensaba en el caso de Tinelli es el caso de La Rúa, donde efectivamente muchos le endilgaron la caída del gobierno precisamente de La Rúa a la sátira que realizaba Tinelli de su figura. Sí, es probable, pero digo, sí, pero creo que todos, si pensamos, sabemos que el endilgárselo a eso es un argumento un poco simplista. Claro, y sí, es un argumento liviano. Claro, por eso pensaba que el poder en realidad siempre responsabiliza el humor de cuestiones que son mucho más importantes y son mucho más diría, significativas en términos políticos. Claro, yo creo que acá pasan dos cosas. Una cosa es lo que les pasa a los políticos y otra con el humor o con la sátira política, digamos, y cómo se tratan de acomodar, digamos, a esos escenarios en un escenario, digo, que es puro presente, como es la tele, digamos, diferente de qué es lo que le pasa al espectador o qué es lo que le pasa al creador, ¿no? Digamos, como me parece que son tres planos muy diferentes, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos dibujantes? Digo, hasta el propio Cassioli o Nine, ¿no? Cómo crean un personaje o recrean un personaje, cuál es la identificación que tiene el lector, y bueno, cuál es el efecto político, ¿no? Un poco Cassioli, me acuerdo que decía, ¿no? Bueno, que de alguna manera ellos a la larga desgastaron a la dictadura, ¿sí? Claro, claro. Ahora, ¿vos encontraste en algunos de estos dibujantes militancia política comprometida? ¿Qué quiere decir? Me refiero a que tuvieran compromiso con algún partido político y a partir de ese compromiso dibujaban lo que dibujaban, o en realidad era gente que tenía una perspectiva crítica periodística. No, yo creo que eran más bien lo segundo, ¿no? Uh-huh. O sea, eran más bien lo segundo. No había tanto, digamos, la gente por cuál tomar, ¿no? Bueno, si pensás en siglo XIX, yo creo que los tipos eran militantes de ideas. Claro. ¿No? Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Simpatizantes de ideas. Si pensás en siglo XX, publicaciones como las que estuvimos hablando, creo que ahí ya hay más claras dificultades, ¿no? En el sentido, bueno, el humor durante los, no solamente la dictadura militar última, sino la dictadura de Onganía, o durante el periodo el primer periodo del peronismo, digamos, con la revista Cascabel, yo ahí no la menciono, pero digamos, es una publicación que fue corta, muy interesante, pero que claro, cuando empieza el problema con el papel en el año 47-48, esa publicación desaparece. Y era una de las pocas publicaciones críticas, ¿no?, que hacía sátira política de Perón, ¿no? Andrea, sí. Quería saber bien, este libro es nuevísimo, acaba de salir a la venta, ya salió, está en las librerías, ¿cómo es? Mirá, creo que ya supongo que en estos días lo distribuyen, o sea, esa era un poco la idea del editor. O sea, yo tuve un ejemplar en diciembre y la idea es ahora en febrero distribuirlo, que salió por Aurelia Libro Editora, que verdad hicieron un laburo buenísimo porque cuidaron muy bien el tema de que las imágenes quedan bien, que era algo que a mí me importaba mucho. Así es, el arte de tapa la verdad es muy agradable también. Uy, es buenísimo, la tapa quedó muy bien. Muy lindo. Muy bien. Andrea, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un gusto hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Que tengas muy buenas tardes. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Andrea Matallana, entonces, la autora de Imágenes y Representación, ensayos desde la historia argentina. Un libro que a simple vista, yo no lo leí, vos sí, suena muy interesante y que uno podría en algún momento también hacer alguna comparación con lo que hoy son los medios, ¿no? Como cómo se va viviendo y cómo se va guiando a la opinión pública en general cuando se habla de opinión pública y no de público. Radio Universidad. Radio Universidad. UBA 90.5. Frecuencia modulada. Fréquence modulée. UBA 90.5.